Dentro del capítulo de la actualidad local vamos a quedarnos hoy con colectivos, en este caso como la Asociación Zarpitas, lo que es su actualidad, que en muchos casos, por ejemplo, conocemos a través de las redes sociales, con esa gran labor que ejercen en la localización de animales, por ejemplo, perdidos, también, ¿no?, información en diferentes sentidos. Y vamos a quedarnos con distintos temas en cuanto a la acción que realizan, también, por ejemplo, en el control de colonias de gatos callejeros en nuestra localidad, con mensajes que hay que insistir, y todo ello que vamos a recordar junto a Hermi Arjona, integrante de la Asociación Zarpitas, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Hermi, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos a través de estos minutos aquí en Radio Ubrique. Decíamos que, como es habitual además con los distintos colectivos, bueno, pues intentamos llevarles lo que es el día a día, la actualidad, cada cierto tiempo. Y en ese sentido, en este arranque del 2025, ya casi terminado, bueno, la fase final, ¿no?, de este mes de enero, queríamos ver un poco las iniciativas que tienen previstas para este año. Y sobre todo, queríais lanzar, ¿verdad, Hermi?, un mensaje, por un lado, por ejemplo, en torno a lo que son las colonias de gatos callejeros. Hemos visto a través de las redes sociales cómo volvíais a insistir en que no se alimente por parte de particulares a los gatos, que se hace con la mejor voluntad, seguro, con la mejor intención, pero al final, además, con comidas, alimentos que son no son los propios de los gatos, que lo que pueden es crear suciedad, problemas de salubridad, etcétera, ¿no? Exactamente. Bueno, pues buenas gracias de nuevo por la oportunidad de hacer visible nuestro trabajo y nuestras necesidades, que son bastantes, y seguir intentando educar a la ciudadanía, que aunque nuestras propias voluntarias y miembros de nuestra asociación van expresamente a las personas que creemos que pueden ser los que están haciéndolo, como tú bien dices, ellos lo hacen, nosotros creemos que lo hacen por buena voluntad, porque animalitos, pero es que intentan alimentar con los restos de comida a los gatos callejeros, y realmente no están haciendo un bien, están haciendo mal en el aspecto de que los gatos tienen las necesidades cubiertas por nuestros voluntarios, que para eso están, ellos están, además es una cosa que ya hemos estado durante años solicitando, y por si lo hemos conseguido, legalmente ellas pueden alimentar a las colonias. En cada colonia hay un número de voluntarios que son los que están encargados de todas las necesidades, veterinarios, alimentación, agua, todo. Y claro, las personas pues le echan con el papelito de aluminio por la bolsa y les dejan allí los restos de comida. Esas comidas no se las van a comer los animales, los gatos. Los animales sí. Eso lo que hace es llamar a otros animales como ratas, como se viene anunciando por las redes sociales que hay muchas ratas en el pueblo. No se debe alimentar a los gatos callejeros, aparte por la superpoblación que puede crear, porque van a estar sobrealimentados. Es por eso, porque esa comida atrae a diferentes animales, y eso nosotros no podemos hacer nada. Por más que queramos, no podemos hacer nada. Entonces, además de esas bolsas, esos papeles quedan expuestos ahí hasta que nuestros voluntarios al día siguiente van hacia las colonias y encuentran la sorpresa. Entonces ellos recogen todo lo que pueden. Pero hay veces que esos papeles se vuelan, esas bolsas se vuelan, y eso es ensuciar el pueblo. Aparte de ser ilegal, es ensuciar nuestro pueblo, que es que debemos mirar todos, como ciudadanos, debemos mirar todos por el bien del pueblo y por la limpieza del pueblo. Así que rogamos encarecidamente que, por favor, que no sobrealimenten a los animales, que no le los restos de comida, si le dan pena, más pena le puede dar que un animal se ponga enfermo y nos cueste más el dinero que una rata se cuele en su casa, o que eso es más pena. Así que procuremos la comida que nos vayamos a comer o los desechos, aunque sea un poquito, tirarlos en basura, en su sitio, en orgánico, y nos quitamos de muchos problemas, porque estamos ensuciando el pueblo y no puede ser. Eso no puede hacerse. Recordemos que nos apuntabais que existen unas 25 colonias, ¿verdad?, de gatos callejeros repartidas por nuestro municipio, que además están controladas, que es una de las labores que realizáis a través de distintos voluntarios. Así que, ojo, si ven a alguna persona que se está encargando de esa alimentación, puede que sea esa persona, por parte de Zarpitas, que es la que desarrolla el control continuo de esa colonia de gatos, ¿verdad? Exactamente. Además que los voluntarios hacen una labor estupenda, porque mantienen, ellos ponen sus propios cacharritos para la comida y después los vuelven a retirar. Y entonces ellos se encargan de la limpieza también de la zona donde tienen los gatos, las colonias. También decir que en este mes de enero ya han sido bastantes casos, ya hemos encontrado bastantes casos de gatitos abandonados. Se saben que son abandonados porque son gatos muy nobles, o sea, que han sido gatos caseros. Será seguramente ya que han pasado las fiestas, los reyes y todas estas cosas. O bien que como no los tienen censados, no los tienen con su trío o sus veterinarios, se escapan y no los buscan. Tenemos que tener mucho cuidado. La asociación está para eso. Si tienen cualquier problema con un gato, no, la asociación no está para recoger animales, ¿vale? La asociación está que si tú tienes un problema de que se te ha extraviado un gato, nosotros rápidamente se lo comentamos a todas las voluntarias de todas las colonias por si apareciese, porque los gatos van donde hay gatos, donde si apareciese algún gato con esas características. Porque un gato que se escapa, ese gato crea colonias. Y no podemos mantener más colonias porque además es un peligro. Porque sería, volvemos a lo mismo, es una superpoblación de animales. Todo animal que sea una superpoblación es un peligro. Entonces hay que intentar que si se escapa, si se extravía el animal, contactar con Zarpitas, que no tenemos ningún problema, y nosotros, nuestras compañeras, nuestros compañeros darán el toque para decir, pues mira, lo he visto sobre esta zona, además que tienen una vista increíble nuestros compañeros y saben los gatos, las características por los dibujos, por las rayas, por todo, y sabrían perfectamente decir si es o si no es el animal que se te ha extraviado. ¿Cuántos voluntarios hay en nuestra localidad? Pues tenemos censado unos, por lo menos 15 y 16, porque van a uno o dos voluntarios por colonia. Y estamos censados 15 y 16, porque hay muchos voluntarios que se dedican a dos o tres colonias. Sí. También miembros de aquí de Zarpitas también hay... son los que alimentan a las colonias. Cada uno estamos registrados con nuestro DNI, con todo, pero tenemos ya nuestros carnets de alimentadores y eso es otra. Persona que se le vea alimentando gatos es una multa porque no tienen el permiso del ayuntamiento. Es que se ha luchado mucho para poder conseguirlo porque... de siempre ha sido una prohibición o ha sido ilegal alimentar a los gatos. Ahora que hemos conseguido hacerlo legalmente, pues es una lástima que tenemos las colonias, las tenemos bien, las tenemos supervisadas, las tenemos, no hay animales con enfermedades, no hay animales, estamos castrando, además este mes estamos castrando un montón, porque con nuestro dinero, obviamente, no tenemos subvenciones, no tenemos ayuda, pero estamos castrando mucho porque, ya te digo, están apareciendo muchos gatos nuevos, entonces no queremos tener problemas. Pero los nuestros sí los tenemos más o menos ubicados, pero claro, los que van apareciendo tenemos que ir castrando porque es que es demasiado ya, es demasiado, cada vez aparecen más gatos. Claro, existe, hay un proyecto, ¿no? El proyecto CES, capturar, esterilizar, soltar, que supone una pequeña subvención, pero nos comentabais que, claro, eso da para un determinado número de animales solo, ¿no? Sí, para 10 gatos. Claro. Entonces el resto lo estáis costeando vosotros. El dinero son 1.000 euros, pero hay que quitarle la retención que tiene. Nosotros que hay que decir que nosotras no ese dinero no lo tocamos en ningún momento, eso va directamente al ayuntamiento y el ayuntamiento es el que se encarga en pagar a los veterinarios. Nosotros mandamos el informe porque tenemos que mandar fotografía del gato, en qué colonia se encuentra el gato, para que se vean que es un gato callejero, obviamente, si no, no entraría. Y el ayuntamiento es el que se encarga en pagar al veterinario. Así que el resto de animales, a partir de esos 10, una vez que se castran, al año, ¿no? Son 10 al año. Sí. O sea que a partir de esos 10, vosotros estáis corriendo con los costes. Desde febrero, marzo, estamos corriendo con todos los gastos, aparte de los gastos veterinarios, porque no solo es castrar. Si un gato tiene una enfermedad, para que no contamine al resto de los, no contagie al resto de los animales que hay en la colonia, tenemos que tratarlo. Las voluntarias se encargan de darle la medicación todos los días hasta que se extingue esa enfermedad. Vamos, que el trabajo del voluntariado aquí en nuestra asociación es muy, muy grande, y si no fuese por ellas, la verdad que no sé cómo podríamos tirar para adelante. Pues destacar desde luego esa labor de esas personas anónimas que, como voluntarios y de forma completamente desinteresada, al igual que la Asociación Zarpitas, desarrolla esta labor. De forma desinteresada y costando el dinero, porque, volvemos a insistir, es muy importante la colaboración ciudadana, ¿no? Las aportaciones que se puedan hacer, porque, como estamos viendo, no contáis con apoyos por parte de las administraciones públicas. Nada, este año esperábamos, porque el gobierno central daba una ayuda, nos la han rechazado, a ser una población de menos de X habitantes, entonces no nos han dado la subvención esa, que con eso hubiéramos visto un poquito la luz, hubiéramos podido hacer algo más, pero vamos, ha sido totalmente rechazada y no tenemos ayuda absolutamente de nada. De nadie, nada más que de los voluntarios que tienen, por suerte, eso es otra, los voluntarios que alimentan las colonias felinas, normalmente lo hacen con su propio dinero. Pero si no fuese así, nosotros no podríamos abarcar con tanto. Y los gastos veterinarios corren a cuenta de la asociación, pero muchas veces también ellas colaboran, porque ya los gatos como si fuesen suyos, la verdad. Los ven desde pequeñitos y los quieren como tal. Pues sí. Y después ya lo tenemos, ya no tenemos ninguna clase de ayuda, nada. Pero los voluntarios, algunas donaciones, muy poquitas, la verdad. Y el dinero que nosotros metemos con nuestras cuotas. Y de hecho, claro, los costes, por ejemplo, pues también tienen que ver con animales, ¿no? Que tenéis que acoger pues a través de, bueno, trasladarlos a residencia y bueno, pues esos son unos costes mensuales también muy importantes, ¿eh? Exactamente. Además, este mes tenemos un problema o un problemón, que es que tenemos que sacar los 4 perros, eran 5, una falleció la semana pasada. Entonces tenemos 4 perros en residencia que tenemos que sacarlos ya sí o sí, por no tener medios para poder pagarlo, así que nos han dado hasta final de mes, que es el viernes, y tenemos que reubicarlo, no tenemos sitio donde reubicarlo. Necesitamos acogida, necesitamos a alguien que tenga medios para poder coger y decir, mira, en mi campo o en mi primo, o que nos ayuden de alguna manera, porque son cuatro perros, exceptuando a uno, son de talla más bien grande, porque ya no solo es la residencia, es el transporte hasta hacia otra residencia. Nos ofrecieron ayuda en Valencia, fíjate tú, en Valencia, como están ellos. Y nos ofrecieron ayuda en Valencia, pero claro, los perros hay que trasladarlos. Nosotros no tenemos dinero para poder trasladar a los perros. Estamos desesperadas, llevamos 2 semanas a full buscando dónde poder ubicar a los 4 perros que nos quedan, porque tenemos 4 perros, pero también tenemos 3 perros más en acogida. Y los perros de residencia, pues necesitamos sacarlos ya, vamos. Son 4 perros maravillosos, 4 perros nobles, porque se han criado juntos, porque llevan ya muchos años en residencia, y necesitamos sacarlos, ya te digo, ya. Así que, o bien personas que quieran tenerlos en acogida, o bien la colaboración también importante para esos gastos de transporte y de una nueva reubicación, ¿no?, en una nueva residencia. ¿Cómo, Hermi, recordamos, pueden colaborar con Zarpitas? Pueden colaborar pues con nuestro teaming, a través de Bizum, de nuestro número de teléfono de Bizum, que ahora después lo diré todo, o hablarnos a través de Zarpitas en Instagram o Facebook. Y también tenemos ahora página web, que nos la han hecho también sin coste ninguno, y vamos, una persona maravillosa, y agradecemos, porque eso también nos da visibilidad ya de forma nacional, para que cualquiera que busque asociaciones pues nos pueda encontrar y tener abarcar un poquito más, ¿no? Me decía. Y eso, a través de los teléfonos y a través del Tini. Y me decías que de cara... También tenemos número de cuenta, obviamente. Todo ello a través de Facebook, por ejemplo, si entran en el perfil de Zarpitas, pues toda esa información, o a través de la web, pues esos datos aparecen y se pueden consultar perfectamente, ¿no? Sí, ahí viene nuestro teaming, nuestro número de teléfono, nuestro número de cuenta, vienen todos los datos para que el que quiera darnos, aunque sea un granito de arena, da igual lo que sea, por poquito que sea, el teaming es 1 euro al mes nada más, 1 euro, que ya ni un café te cuesta eso, y a nosotros 1 euro, imagínate, ojalá fueran 300 personas dándonos 1 euro, serían 300 euros al mes, pero claro, no es así, tenemos muy poquitas personas en teaming, muy poquitas, porque la gente esto de domiciliar todavía es un poquito anegada. Pero que vamos, que solo le quitarían eso, le cogerían 1 eurito, y a nosotros ese eurito nos hace mucho, mucho, mucho, mucho. Muy bien, pues ahí queda ese llamamiento, y recordar que también, en cuanto a actividades, me decías, ¿no?, sobre todo de cara al mes de marzo vais a participar en el Festival Bajo la Piel, como uno de los stand participantes, y bueno, pues mercadillos solidarios y demás que irán llegando también en próximas fechas. Exactamente, hemos tenido una parada porque el tiempo tampoco nos acompaña, y además enero es un mes malo, pero no solo para la asociación, es un mes malo para todo el mundo, porque hay que reponerse de las festividades. Entonces, entre el tiempo y que nos tenemos que reponer, esperamos a partir de febrero, mediados de febrero, empezar con nuestros mercadillos solidarios, la Avenida España, como siempre lo hemos hecho hasta ahora. Y en marzo, pues el día 20, 21 y 22 de marzo, que será la feria de Bajo la Piel, pues tendremos nuestro stand, nos lo ha cedido el ayuntamiento, un stand para también hacernos visibles, y tendremos algunas cositas para que la gente que quiera colaborar, pues ahí estaremos. Muy bien. Y para informarles cómo vamos, lo que somos y lo que hacemos. Pues Hermi, si te parece... en cuanto que se vayan acercando esas actividades, volvemos a conversar y retomamos, ¿no?, la actividad de Zarpitas, y seguimos dando visibilidad, dando a conocer toda la labor que realizáis, si os parece. De acuerdo, perfecto, nos parece perfecto. Muy bien, pues Hermi Arjona, integrante de la Asociación Zarpitas, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a vosotros y gracias a ti, Juan Carlos. Gracias, un saludo. Un saludo.